tengo hijos. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. Gracias por estar aquí madrugando el domingo. ¿Vienen por café? ¿Traen termo? Claro. Qué bueno que trajeron termo. Van recibiendo más personas. Vamos a invitarlos a que se acomoden. Vamos empezando. Bienvenidos a todos. ¿Ya tomaron café algunos? ¿Ya? ¿Ah, están esperando? Bueno, ahorita cada método que vayamos a preparar vamos a poder degustar. Ojalá alcanzara para todos. Preparen sus vasitos. ¿Cómo están, muchachos? Me da gusto ver varias caras conocidas. Ya tenemos ahí 4 meses tomando café juntos y otros en otras materias, pero ya tenemos ahí tiempo conociéndonos. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo. El año pasado en Pungama pude estar con algunos de ustedes también, hablando de otros temas de café. No sé si recuerdan quienes pudieron estar, que hablamos de todos los métodos de café, todos los procesos por los que atraviesa el grano para poder nosotros disfrutar una taza cada mañana. Hoy venimos con un tema muy diferente. Hoy vamos a preparar café, vamos a probar café. Y vamos a hablar de los métodos artesanales, que también se conocen como brew bar. ¿Alguien ha escuchado lo que es el brew bar? ¿Y los de barismo? ¿Quieren despertar? Bueno, el brew bar, ahorita les voy a dar un poquito de historia, de contexto, de qué se trata y qué es lo que vamos a elaborar. Quiero platicarles que el año pasado, a raíz de la conferencia que pudimos dar sobre café, hubo mucho interés, mucha inquietud por el área del café, del barismo, y gracias a eso pudimos empezar este año con un diplomado en el Instituto Madeleine para los que vienen de fuera también. Hacerles la invitación, que conozcan que se está impartiendo esta materia, este diplomado en la escuela, un diplomado de barismo con una duración de 6 meses, y que próximamente tenemos la intención de abrir cursos cortos de un día o 2 días con temas más específicos para que también puedan asistir pues personas que a lo mejor no tienen todo el tiempo disponible, o que trabajan o quieren aprender un tema en especial. El año pasado vimos el interés y este año dijimos vamos a empezar con un grupo. Abrimos las inscripciones y para nuestra sorpresa se convirtieron en 3 grupos. Entonces, ojalá que este próximo diplomado haya más interés, más crecimiento, y verlos por ahí a todos ustedes, los que no pudieron entrar, que este año puedan incorporarse. Y ahora este año, pues tengo la oportunidad de estar compartiendo este espacio con grandes maestros, grandes chefs, y venir con ustedes también a compartirles un poquito de experiencia, de conocimiento de lo que es la elaboración de métodos artesanales. Les platicaba que el brew bar, más allá de una técnica, es una manera de elaborar nuestro café, de una manera totalmente manual, artesanal, sin tener que tener una máquina de por medio, sin tener que hacer este proceso mediante una máquina con cierta temperatura o cierta presión. Aquí nosotros hacemos todo de manera manual, controlando cada uno de los parámetros que se tienen que cuidar en cada uno de los métodos. Entre ellos está el grosor de la molienda, la temperatura del agua que vamos a utilizar, el tiempo de la extracción que vamos a aplicar en cada uno de los métodos, y también la calidad del café y la calidad del agua, ¿sale? Son cosas muy importantes que hoy vamos a estar viendo en esta elaboración de métodos. Les traje 4 métodos. El primero es una torre en frío, es una torre por goteo para elaborar cold brew. Con este método podemos elaborar una extracción de café que puede ir desde las 12 horas hasta las 72 horas. El segundo es una prensa francesa. Luego vamos a elaborar un Chemex y por último vamos a elaborar también un V60. Son los 4 métodos, existen más. Tenemos otros métodos por ahí que podemos ver en otra ocasión, como el sifón japonés, me van a llevar de tarea. Pues bueno, hoy vamos a elaborar estos cuatro y vamos a entender cuál es la diferencia en cada uno de ellos. Lo interesante de elaborar métodos artesanales es que podemos utilizar el mismo grano, exactamente, misma región, mismo cuestión, mismas características, pero cada uno de los métodos nos va a regalar algo muy diferente. El sabor, la calidad de la taza, el aroma, nos va a regalar una experiencia completamente distinta. En algunos podemos encontrar mayor cuerpo, mayor aceite, mayor acidez, en otros sabores más amargos, más dulces, tazas con un perfil más claro, por ejemplo. Y hablando del perfil de la taza, quiero compartirles algo respecto a la cafeína. Muchas veces relacionamos la cafeína con el color tan intenso que tiene el café o el cuerpo tan intenso que puede tener un café. Tenemos la idea que un espresso es alto en cafeína o que nos va a despertar muchísimo más que un método por infusión o por gotero. Hoy les quiero compartir cómo es que se activa la cafeína, cómo es que se potencializa la cafeína en nuestros cafés. La cafeína se activa a través del contacto que tiene con el agua. Entre más tiempo tenga contacto con el agua, mayor, más alto va a ser el nivel de cafeína que tengamos en nuestro café. Por eso es que un espresso puede tener mucho cuerpo, muchos aceites, muchos aromas. Pero ¿cuánto tiempo tardamos en extraerlo? 26 segundos. Un espresso perfecto va de los 23 a los 26 segundos. Es un tiempo muy corto porque la máquina está diseñada para extraer a ese nivel de presión y temperatura. Y en estos métodos artesanales de brewing, en este caso, les comentaba que el mínimo de tiempo que se requiere para que se considere un cold brew son 12 horas. Una prensa francesa, 3 minutos. Y un Chemex y un V60, que son de 2 por goteo, también pueden ser de 3 a 5 o 6 minutos, dependiendo el grano que estemos utilizando y el tipo de tueste que se esté aplicando a cada método. Hay un rango de diferencia bastante considerable de los segundos de extracción de un espresso al tiempo que vamos a estar nosotros realizando nuestros métodos artesanales. Ese tiempo en el que el café está en mayor contacto con el agua, no solo se potencializa el nivel de cafeína, también estamos potencializando los sabores, los aromas, los aceites, los antioxidantes y todas las características organolépticas que nos regala el café. Es una de las ventajas y de los grandes atributos que nos regalan los métodos artesanales. Si nosotros queremos conocer la trazabilidad de nuestro grano, ¿a qué me refiero con trazabilidad? Alguien ayer en alguna conferencia ya lo decía. Exacto, la historia, por todos los procesos que tuvo que pasar. En el caso del café también existe la trazabilidad, pero ¿a qué nos referimos con la trazabilidad del café? Yo quiero conocer todo el origen de mi grano. Y eso lo vemos en nuestras bolsas de café como la ficha técnica. ¿Quién ha comprado café y empieza a leer la información? ¿De qué región es? ¿Qué tipo de grano es? ¿Con qué tueste lo voy a comprar? ¿En